metralleta, la vida de un mafioso, muerte que se lo pegas, neta, la vida es así, pero el lima se la rifa, la idea es pegar, en fin, rimando en hip hop, la competencia civil, y cuando en bocina retumba la del comandante Philly, MZ anteriormente, un ciclón, tres otros cinco, la clave es lo de menos, trabajando para los mismos, manda galletas y son varias camionetas, de los que son petados, sobre el filito y las riendas, toda la carretera, llamado 153, la patrulla, el comandante con esta casa a las 6, y sigue siendo un bandido R15 con 9 chivo, ráfaga azul les va para todos los enemigos, sector que controla el comando, se lo ha ganado, las camionetas prosiguen con los tambos laborando, firmes de su grupo dándole poder al cártel, un comandante al mando, sin si va a su jale, ni le rajan ni el gobierno, hará que el fili retroceda, primero se va a trenzar en la pinche pelotera, como quieren, donde sea el gallito y está jugado, por orden de un superior, un sector se lo otorgado, un combo de sicarios entrenados por matar, hacen acto de presencia, unos 5 del peso está, punto azul. Ciclón 385, el comandante Philly, no se pongan al brinco, mijo, vámonos despacito, primero hay que empezar, desde abajo del principio cuando él comenzó a jalar, desde muy temprana edad se le notaban los fieros, sangre de guerrero en el juego, se la sabe muy bien, ahí nomás para que guachen lo que trae el CDG, miembro del cartel con honores graduado, ni el gobierno mentado hará que se retire del crimen organizado, seguro se sabe que es buscado por toda la región, su comando lo respalda, no se abre en el topón, tiene temor y su mano inteligente, la fuerza y el cerebro resultan algo que es fuerte, leal hasta la muerte, cartel del golfo siempre, respeto a los caídos, vivirán eternamente. Firmes de su grupo dándole poder al cártel, un comandante al mando, sin si va a ser su jale, ni le rajan ni el gobierno, hará que el fili retroceda, primero se va a trenzar en la pinche pelotera, como quieren, donde sea el gallito y está jugado, por orden de un superior, un sector se lo otorgado, un combo de sicarios entrenados por matar, hacen acto de presencia, unos 5 o 3 pesos está. Las rejas lo pararon, tiempo tiro en la prisión, se les desamarró el toro, como el Beto comentó, a todo el grupo ciclón, mandó 119 y el que ganó su confianza, partimos y le agradece, son varios los que están al orden del mando Philly, chuca acciona de inmediato, hace lo que se le pide, no menos presiona de apoyo al que está con él, el mentado pelón Pou, miembro fiel de su cartel. Las piñas, las cacas más cortas y largas, los radios, frecuencia y chalecos de malla, zumban caravanas, hijos de la maña, gente sanguinaria, raza bien pesada, no hay fallas y fallas, no te hallan, te callan, la tabla o metrallan, las rayas son hasta en la playa, la guardia en las calles también está piñada, Giovanni y Juanillo son los que pasaban. Firmes de su grupo dándole poder al cártel, un comandante al mando, sin si va a ser su jale, ni la reja ni el gobierno, hará que el fili retroceda, primero se va a trenzar en la pinche pelotera, como quieren, donde sea el gallito y está jugado, por orden de un superior, un sector se lo otorgado, un combo de sicarios entrenados por matar, hacen acto de presencia, unos 5 o 3 pesos está. Laborando para las tres letras, cártel del golfo, ya tú sabes, para el comandante Philly, del 50-50.